Que siempre vivía borracho. Pa' que sepan los muchachos, yo lo tenía pa' callado. Pa' que sepan los muchachos, yo lo tenía pa' callado. El hombre que esté borracho siempre vive enamorado. El hombre que esté borracho siempre vive enamorado. Estoy diciendo lo que pasa. Yo le cuento a los muchachos, estoy diciendo lo que pasa. A donde han visto borrachos, que no te roncando plata. A donde han visto borrachos, que no te roncando plata. We'll be right back.